le silbaban los ojos. Sin embargo, podía oír el bramar de la tempestad y atravesándola, le llegaron las campanadas de medianoche desde la plaza del mercado. Entonces, lentamente, el juez se levantó de su asiento y tomó el trozo de cuerda que yacía en el suelo. Lo palpó con sus manos y luego empezó a anudar uno de sus extremos. Apretó y comprobó el nudo con el pie, tirando fuertemente de él. Lo transformó en un nudo corredizo que levantó en su mano. Después comenzó a moverse a lo largo de la mesa, por el lado opuesto a donde se encontraba Malcolmson, con la mirada fija en él. Y con un rápido movimiento, se colocó ante la puerta. Malcolmson vio que el juez se le aproximaba. Sin dejar de mantenerse entre la puerta y el joven, levantaba el lazo y lo arrojaba en su dirección, como para capturarlo. Con un gran esfuerzo, hizo un rápido movimiento para esquivar la soga. El juez levantó nuevamente el nudo y trató de cazarlo sin apartar sus fúnebres ojos de él. Pero el estudiante consiguió evitarlo haciendo un poderoso esfuerzo. ¡Ya basta! ¡Deténgase! ¡Se lo ruego! Por fin, en la cumbre de su desesperación, Malcolmson arrojó una mirada rápida a su alrededor. La lámpara parecía reavivada y una brillante luz inundaba la estancia. En las numerosas madrigueras y en las grietas y agujeros del zócalo, vio los ojos de las ratas, y esta visión le proporcionó un momento de bienestar. Miró y pudo darse cuenta de que la cuerda de la gran campana de alarma estaba plagada de ratas. Cada centímetro estaba cubierto de ellas. Cada vez salían más a través del pequeño agujero circular del techo, de donde emergían, de tal modo que bajo su peso, la campana empezaba a oscilar. Osciló hasta que el cencerro llegó a tocarla. ¡Eso es! ¡Hagan sonar la campana! ¡Den la alarma! El juez, que había mantenido los ojos fijos en Malcolmson, los levantó y un gesto de diabólica ira contrajo su rostro. Sus ojos relucieron como carbones encendidos y golpeó el suelo con el pie. El pavoroso estruendo de un trueno estalló sobre sus cabezas al mismo tiempo que el juez volvía a levantar el lazo y las ratas seguían subiendo y bajando por su cuerda, como si luchasen contra el tiempo. Esta vez, sin embargo, en lugar de arrojar el nudo, el juez se fue acercando a su víctima y fue abriendo el lazo a medida que se aproximaba. Al llegar frente al estudiante, pareció irradiar algo paralizante con su sola presencia. Por ello, Malcolmson permaneció rígido como un cadáver. ¿Qué me ocurre? No puedo moverme. No. Malcolmson sintió sobre su garganta los congelados dedos del juez mientras le ajustaba el lazo. El nudo se apretó. Entonces este, tomando en sus brazos el rígido cuerpo del muchacho, lo levantó, colocándolo en pie sobre la silla de roble. Y subido junto a él, elevó su mano y tomó el extremo de la oscilante cuerda de la campana de alarma. Al levantar la mano, las ratas huyeron por el agujero del techo. Tomando el extremo del lazo que rodeaba el cuello de Malcolmson, lo ató a la cuerda que colgaba de la campana y descendiendo de nuevo al suelo, quitó la silla. Ha ha ha!